el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿Dónde? Desde Jerez de la Frontera, Cádiz, un día más, hoy 8 de diciembre de 2020. Felicidades a las Inmaculadas y a las Conchas. Nuestro programa número 15 del ciclo de UPA 22. Un saludo de este que os habla, Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera, y tenemos en nuestros estudios, que están repartidos por todo Jerez y el Puerto Santa María, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches, Lito, buenas tardes. Buenas a todos. Bueno, también está con nosotros José Luis Espí, nuestro físico de día, astrofotógrafo de noche. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. No sé si José Luis está por ahí. Ahora, sí, ahora. Buenas tardes, noches a todos. Aquí estamos un martes más para divulgar ciencia, un poquito. Es que está apagando la nevota de la cámara nueva y entonces se la apaga el micrófono. El micrófono la nueva, no daba por la tecla, ya lo oí. Ya las nuevas tecnologías nos están superando cada día más, José Luis. Bueno, bromas aparte, también está nuestro friki presidente. Le mandamos un saludo desde aquí porque creo que no tiene hoy micro, pero está para escucharnos. Gracias por acompañarnos, aunque sea... Si tiene que intervenir, para controlar. Para controlarnos siempre eso, es bueno que esté... Si él tiene que intervenir, es que estamos haciéndolo mal. Pues, efectivamente. También está con nosotros Rafael Barroso. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Hoy vas a tener tu tiempo, el doble de tiempo te vamos a dar en el rincón del novato para que nos cuente, bueno, alguna cosilla, ¿no, Rafa? Sí, hombre, buenas tardes. Un poquito... sobre refractores y tipo de refractores, porque me estoy pegando ahora con temas de enfoque y tal, y bueno, acabo de descubrir cuál es la diferencia entre ellos y bueno, lo voy a compartir con la gente por si tienen que pasar por esa decisión. Estaremos encantados y seguro que los escuchantes también. También tenemos a Jesús Romero. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bien hallado. Bueno, pues hoy viene como oyente, pero te haré alguna preguntita al final, que eres nuestro especialista en lanzamientos, así que alguna cosa, los martes siempre se aprovechan aprovechando que es el programa, para tener actividades importantes. También otro de nuestros escuchantes que lo vive en directo, Jesús Moya, supongo que desde el Puerto Santa María hoy. Jesús, ¿qué tal? Sí, por el puerto sigo y para una buena temporada, me calculo, sin moverme. Sobre todo porque no te dejan salir. Bueno, cosas de esas, sí. Trabajo. Ahí va, cosas de esas. Muy bien. Bueno, pues presentada nuestra mesa habitual, en primer lugar los agradecimientos. Bueno, agradeceros a el programa Un Punto Azul y Magallanes. No tiene otra que agradecer a los que nos escucháis, porque hemos conseguido ya el puesto 67 de los podcasts de ciencia más escuchado en la plataforma de La Manzana en Chile. Así que gracias a nuestros amigos de Chile, que los saludamos, bueno, de todos los podcasts del mundo en Chile, pues vayamos alcanzando cierta escucha, pues nos parece muy interesante y le mandamos un abrazo muy fuerte a Animahop, que es nuestra amiga chilena que tenemos allí. Creo que tenemos también algunos amigos, pero no recuerdo sus nombres y seguidores. Pues os mandamos un fuerte abrazo, que en estos tiempos, bueno, pues son virtuales. Y como estamos lejos, pues también lo serían en otros tiempos. También deciros a nuestros escuchantes en Spotify, bueno, que vamos avanzando poquito a poco, pero bueno, ya estamos en 12 países en Spotify. Y en España, bueno, en España hemos subido, dice Spotify, un 244%. Así que un éxito abrumador, pero claro, siempre que os den un dato y un porcentaje, tenéis que tener cuidado siempre. Yo siempre os digo a todo el que me da una estadística, hay que saber dar los datos, la información, porque claro, si partíamos de un oyente, un 200%, pues tendríamos ya 3 oyentes. No es lo mismo que tener 1,000 y que avances un 200%, claro. Esa es una diferencia muy importante. Muy importante. Entonces, bueno, claro, alguien dice, bueno, un porcentaje, qué bien, el 80%, ya tenemos el 80% conseguido. ¿Y cuántos son el 80? ¡2! Pues eso es importante. Pero bueno, no vamos a decir cuántos teníamos en Spotify, pero porque Spotify tampoco nos lo ha dado en la diferencia. Pero bueno, gracias a todos los que nos empezáis a escuchar en Spotify. Sabéis que nuestra plataforma normal ha sido siempre iVoox, aparte de la radio, que ahora no podemos hacerlo en Radio Indes, y que subimos también los programas de Radio Indes, se siguen subiendo, y nos podéis escuchar también por Radio Indes, iVoox, Spotify, iTunes y iVoox. Bueno, ¿qué más cositas de noticias? Bueno, ayer estaríais todo el mundo atento, supongo, había que estar obligatoriamente ayer lunes por la noche viendo la 2, viendo a nuestros queridos Orbitalaica, que es un programa espectacular y que nos dedicó el programa a Magallanes. Ayer fue Orbitalaica dedicado a Magallanes, así que supongo que todos estaríais viéndolo o tenéis pendiente esa asignatura ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, sí lo vi. Lo vi en directo y como cada lunes lo tengo ya marcado para no perderme ninguno. Bueno, es un programa que aconsejamos desde aquí siempre seguir, entre otras cosas porque es uno de los pocos programas de ciencias que hay, sea bueno o malo, es el único casi, hay que verlo, o sea, pero vamos, es bueno también. Sí, sí. Y el único que hay en las televisiones que nos da un poco de respiro, de los pocos que hay, la verdad es que hay pocos programas de ciencia de esta categoría y de este nivel y intentando difundir la ciencia, aunque siempre nosotros le ponemos peguita, ¿no? Porque, claro, le faltó al programa hablar de nuestra nube, ¿no? De la nube de Magallanes, eso no lo llegaron a comentar, aunque comentaron muchas cosas de Magallanes, del Cano, también de Pigafetta. Bueno, pues estuvo muy interesante a nivel de... es importante que, bueno, que este hombre que estuvo describiendo en su diario, bueno, el viaje y todos los elementos que encontraron, los pingüinos de Magallanes, todo este tipo de cosas, está muy bien que lo cuenten, pero también fue el primero que se dio cuenta, o de los primeros que se dieron cuenta, que allí en el hemisferio sur había allí una nubecita que no se iba, ¿verdad? Bueno, porque estaba en un sitio concreto en el mundo de las estrellas. Entonces, bueno, pues yo creo que eso le tenemos que poner ahí un puntito. Oh, parece que se ha congelado. Se ha congelado. Al hilo de lo de Magallanes, quiero romper una lanza, ya que quiero rehacer una lanza porque la rompí con las creencias del otro día con el canal Historia, y ahora en canal Historia hay precisamente un documental de varios capítulos sobre la hazaña de Magallanes, así que también recomiendo que le echéis un vistazo. Todo de Historia no es malo. Desde el canal de Historia no es malo. ¿Eh? Bueno, hay historias mejores y peores. Vamos a dejarlo listo en que hay historias mejores y historias peores. Hemos recuperado a Agustín, que te has quedado congelado. Y la última parte no la escuchamos. No la escuchamos. Ah, bueno, no, que eso, que hay programas buenos y programas malos. No, de antes. El corte fue anterior, pero bueno. Yo salvé aquí el directo como pude. vale. Perdóname, estarán haciendo algunas megas por aquí las redes. Sí, los wifi, ¿no? Te bajaron los wifi me están bajando por algún motivo que desconozco. Así sí. Que nada. Bueno, dentro de ya de, aparte de los agradecimientos y de las noticias, sabemos que tenemos en estos días precisamente el hito lluvias de estrella, ¿no? Están aquí ya las lluvias más famosas de diciembre, ¿no? Creo que justo son ya estos días, el 13 y 14, antes de que tengamos... La gemínida, ¿no? La gemínida. Suelen ser suelen ser de las más espectaculares del año, y cosas que no tienen otras suelen ser bastante constantes, mucho más constantes que otras, ¿no? Como Leónidas, que hay años muy malos y años muy buenos, pues aquí las gemínidas son siempre, digamos, un tiro seguro de que alguna vas a pillar. Lo que pasa es que el tema del frío, que echa para atrás un poquito cuando te coges la mantita y la grabadora, o en fin, que no es lo mismo hacerla en agosto, septiembre, que, o en julio, que hacerlas en diciembre. Así que bueno, y ya por fin parece que aquí se ha normalizado y que hay frío como debe de ser, vamos, por estos lados, en este mes hace frío y es normal. Así que bueno, quien se atreva, pues que aproveche estos días para ver las lemínidas, las gemínidas. Las gemínidas. Hay una cosa, una cosa 14, que estoy pensando ya ahora, antes de terminar con el órbita laica. ¿No creéis que el formato de que lo presente un matemático no lo han copiado de nosotros? Porque al principio era otro, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Sí, sí. Es un formato que lo han copiado. Hay físicos y biólogos y químicos y eso, pero el presentador es un matemático. Es que realmente es una referencia a nuestro programa. Pues sí. Pues eso no se lo he puesto. Voy a escribirle pues un tuit. Tendría que ponerlo. Y dice: Eduardo, colega. Presentador de órbita laica y presentador de Magallanes, dos matemáticos. Vaya, vaya. Otra vez tenemos problemas con la cámara de Agustín hoy, así que bueno. Con toda la voz. Agustín, sí, sí, se ha congelado. ¿Deberías quitar un ratito la cámara? Y el 14... Agustín, que deberías también quitar un poquito la cámara. La cámara porque se me va la voz, ¿no? Sí, me la quito. A porque si debo de tener hoy problemas con el wifi. Sí, sí, ya es la segunda vez. Mira a ver si sin cámara. Sí, por lo menos. El sonido entra mejor. A ver. Repito, los que nos seguís por YouTube, os vaya a conformar con el logotipo de Magallanes y un punto azul. Que no es poco. Agustín, si prueba a pagar la factura del wifi, mejor. Para que te vaya bien. Bueno, ahora hay dos logotipos de Magallanes. Ahora hay dos logotipos. Yo estoy estrenando fondo. Bueno, el martes pasado estrené el fondo, y porque para que parezca nuestro logo, que es tan chulo, la verdad. Gracias al desaparecido Luismi, que hace mucho tiempo que no aparece por aquí, la verdad. No aparece por aquí, pero es gracias a él el que tenemos este logotipo tan chulo. Muy bien. Bueno, pues continuamos, pues las gemínidas. Escríbele a Eduardo Sáenz de Cabezón y se lo comenta, ¿vale? Sí, sí, se lo voy a comentar y a ver si lo invitamos ya para enero, porque los próximos programas los tenemos pillados, pero para enero, a ver si se acerca por aquí. Bueno, estábamos hablando de que el día 14, además, hay un eclipse de sol. Por cierto, las gemínidas, antes de que continuemos con el eclipse de sol, ¿cuánto hay? ¿100, 120 por hora? ¿Cuánto que no se nos espera? Lito, es una de las más... No he mirado los datos frescos de este año, suele ser de ese rango, de en torno a 80-100 meteoros hora. Pero no te lo puedo asegurar que este año sea peor o mejor, porque no he echado el vistazo a SOMICE, que es la página de referencia que yo utilizo, de Orlando Benítez, de Canarias, el dedicado que tiene la página de meteoritos y de meteoros. ¿SOMICE.es o .org? SOMICE.es. Ahora mismo te lo... Vale. Te lo busco. Bueno, pues tenemos, como decimos también, un eclipse de sol que... Otro año más, no hemos podido sacar billetes para irnos a Chile o a Argentina. Nuestro amigo del tornillo, les mandamos aquí un saludo. Ellos sí podrán, creo que, verlo, porque el eclipse de sol total va a ser pues por su zona. Argentina, Chile, creo que también Ecuador. Bueno, pues que nos manden fotitos y las compartiremos por las redes sociales. Porque, bueno, hace tiempo que nosotros no tenemos la oportunidad de tener un eclipse de estas características. Y es, como digo, el día 14 es donde está, bueno, no tengo aquí los datos completo, que a lo mejor aquí ya en España, no sé si es 15, bueno, va avanzando el tiempo, pero es el día 14 y en la zona, pues, de toda parte de Sudamérica, incluso hasta Bolivia, puede que llegue, y parte de Brasil. ¿Qué más cositas? Bueno, Nico, tú nos traías ya, hoy ya que he entrado en Somice, recordad a nuestros oyentes que la I de Somice es Y, somice.org, de extensión. Y ya he entrado en la Geminidas, que está en la portada, y da que la máxima actividad es del 12 al 16. Hay un pico el día 14 a las 00:50, tiempo universal, o sea, a la 1:50 hora del reloj, del 14. Y con una tasa esos días, del 12 al 16, de unos THZ de unos 100 meteoros hora. Así que está bien. Está bien. Yo tengo aquí la revista de astronomía de diciembre, que tiene siempre un apartado, pone el 14 a las 00:50, como tú has dicho, y se prevé un pico de 150. 150, bueno. Claro, depende de la fuente. Pues no, sobre esa cantidad, ¿verdad? Sí, tampoco, 150 tampoco, aunque bueno, tenemos el luna nueva, eso sí. Eso, claro. Eso favorece mucho el verla más tenue. Claro, pero si tú comparas con las que tengo yo aquí al lado, que es las monocerótidas, que son dos, y las como berenícidas, que son cinco, pues 150 ya te está diciendo que son un montón, ¿no? Claro, claro. Está claro. Así que se espera bueno, una buena. En cuanto a la que traía yo, la noticia, pues ha habido observaciones inesperadas por parte de un equipo, no sé si español entero, pero por lo menos parte española, la parte española dirigida por Martín A. Guerrero, del Instituto Astrofísico de Andalucía, que ha estado observando y comparando imágenes de una nebulosa planetaria, de la nebulosa Mantarraya, muy curiosa. Sabéis que me gustan mucho las nebulosas planetarias, pero esa es muy chula. Está la constelación que no podemos ver por aquí, lo verán nuestros amigos chilenos, ya que nos escuchan ahora mucho desde allí, y argentinos, es la constelación del Ara, del Altar, ¿vale? Está allí, y lo que se ha descubierto es que tenían una foto en el Hubble Heritage, en el archivo del Hubble de 1998, de esta nebulosa, que su apodo es Mantarraya, pero su denominación oficial es Heinze 3-1357. Pues hasta ahora se creía que el tema de las nebulosas planetarias, para verla evolucionar, pues sería a muy largo plazo, porque sí, las explosiones de supernova llevan velocidades mucho más grandes y se puede ver cómo en años pues puede crecer una remanente de supernova, pero se creía que las, digamos, las estrellas poco masivas tipo solar, que son las que hacen las nebulosas planetarias, lo harían de forma lenta y con poca variabilidad. Pues se ha demostrado con esta nebulosa que se ha apagado muchísimo, muchísimo. Ahora es muy débil, muy débil. Y ya apenas el detalle de su nombre, de Mantarraya, que era los bordes ionizados de color verdoso o azulado, han desaparecido casi por completo. Entonces nada más que se ve un poco de la nebulosa de la estrella central y un poquito de parte circular de los vientos rápidos, pero se ha atenuado más rápidamente de lo que se esperaba. Se ha estudiado la estrella central, la enana blanca, y parece que ha bajado estrepitosamente su temperatura superficial, de unos 60.000 Kelvin, ha pasado a unos 20.000 Kelvin en 18 años, y eso es demasiado rápido para lo que se tenía, digamos, los procesos estos astrofísicos de nebulosas planetarias. Así que otra cosita más a observar y a ver si con estas observaciones a largo plazo se descubre que esto no es, digamos, una casualidad o un caso aislado, sino que si hay alguna que tienen este patrón, pues observarla y sobre todo saber el porqué, ¿no?, de este cambio. Muy interesante esta noticia desde el punto de vista, por lo menos, del estudio de evolución estelar. Lo tendré en cuenta en mis próximas charlas de evolución estelar, así que estaremos atentos. Muy curioso este descubrimiento de comparación, que es que ahora aparecerán cada vez más este tipo de descubrimientos, porque ya tenemos registros fotográficos desde hace ya cada vez más tiempo, y a lo mejor pues se pueden hacer comparaciones mucho más fiables porque ya tenemos un archivo largo en el tiempo. Antes teníamos nada más que fotografías instantáneas, ¿no? Ahora ya se puede a comparar fotos de hace 30 años con ya cierta nitidez, ¿no? Porque, bueno, las primeras placas fotográficas no eran muy allá, pero ahora ya tenemos telescopios muy decentes desde hace ya bastante tiempo trabajando. Muy bien, pues eso es importante. Además, teniendo aquí dos astrofotógrafos como José Luis y como Rafa Caro, pues ya sabéis lo importante que es. Nosotros no podemos aportar datos porque la constelación de Ara, pues la verdad es que... le pagamos un viajecito, pero lo digo en general con las fotos que hacen de cualquier... Para el viajecito no hace falta ser astrofotógrafo, yo me apunto, ¿eh? Yo no sé hacer fotografía, ¿eh? Y simplemente ver las nubes de Magallanes a simple vista. O sea, claro que sí. Que bueno, la pues foto mía iba a salir una patata, pero al hemisferio sur me voy. Tú te ofreces ahí, aunque de ayudante de lo que sea, ¿no? Sí, sí. Yo llevo el Enhance. Te cambio yo los filtros, venga, ahí mismo, venga. Yo te llevo de la manita el Enhance. Ahí. O el Extreme, se llame. Los dos que están, ¿eh? Los dos tenemos. Los dos. De cargadores, Lito, vamos ahí, de cargadores. Sherpa. No, de operadores de telescopios, operadores. Sí, no, yo te he ayudado más de una vez. Pero muchísimas veces, vamos, claro que sí. Dale aquí, me enfoca, no sé cuánto, dale. Y sobre todo, está bien enfocado, digo, vamos a ver si eso se puede. No está bien enfocado nunca, pero bueno, vamos a ir. Eso me suena, Rafa, porque tú has estado ahora consultando por WhatsApp un enfoque. Vaya fin de semana con el enfoque, madre mía. Ya lo hablamos después en el rincón del novato. Bueno, pues si no tenéis más noticias, yo quiero dar la de este domingo pasado. Tuvimos asamblea de la FAE, de la Federación Astronómica de Agrupaciones Astronómicas de España, FAE, que fue este domingo día 6. Como sabéis, por motivo de la pandemia y demás, pues no podemos hacer celular in situ en ningún lado, y fue por Zoom también, como ahora mismo estamos con nuestro querido programa de radio. Y el punto único del día era la aprobación de la nueva sede del Congreso. Como sabéis, tenemos el Congreso pendiente de Coruña, ¿vale?, que se tenía que haber celebrado este año en mayo, el puente de mayo, ¿vale? Estalló el tema de la pandemia, no se pudo hacer, lo pusieron para este puente que estamos ahora terminando hoy, y tampoco se ha podido hacer. Entonces seguramente lo pongan otra vez en mayo, a ver si en mayo sí se puede hacer el de Coruña. Pero claro, mientras tanto, en el de Coruña, que se tenía que haber celebrado ya, se vota el próximo, para que vayan avanzando y para que vayan trabajando, ¿vale? Porque sabéis la ardua labor que tiene organizar un pedazo de congreso a nivel nacional como este del que estamos hablando. Y entonces habría que votarlo ya para que, si se aprueba, pues que vayan la gente trabajando sobre el tema. Solamente había un candidato, que era la Agrupación Astronómica de Huesca, ¿vale? Y lo va a celebrar en Zaragoza, en la capital, Zaragoza. Tiene unas instalaciones magníficas de planetario y demás. A ver si otro día con más os traigo la presentación que ellos presentaron allí, ¿no? El PowerPoint y demás, con todas las instalaciones que tiene y todas las comunicaciones. En fin, Zaragoza yo creo va a ser una sede muy, muy buena para el Congreso y han presentado dos fechas. Claro, como está pendiente todavía el que tenemos entre mano, pues sería el año que viene es 21, 20, 20, sería a finales, es cada dos años, sería a finales del 22, ¿vale? Finales, sí, concretamente que finales, o sea, para Navidades del 22 o a ser posible para primavera, mayo del 23, ¿vale? Para dejar suficientemente tiempo y no que estén las dos ahí medio una al lado de la otra. Se aprobó prácticamente, yo creo que por unanimidad, el proyecto es muy bueno y si Dios quiere, pues después de a ver si podemos ir a Coruña, pues nos iremos para Zaragoza, al próximo congreso. Sí, los congresos ya son los pares, uh-huh, ¿no? Sí, pero ahora se va a ir, este se va a ir al 23, claro, por el tema ese de que todavía el que está vigente todavía no se ha celebrado. Ese es el tema. Ya Huesca organizó, que fuimos, sí, la agrupación, pero ahora no es en Huesca, ahora no, lo hace Huesca, Zaragoza, pero es en Zaragoza. En la agrupación de Huesca se hace en sede en Zaragoza. Estupendo, pues bueno, Coruña y Zaragoza, bueno, hay que subir. Ir, hay... Un buen sitio para ir, un puentecito de mayo, de lo que sea, hacer buena astronomía por ahí, ¿eh? Sí, ahora va a haber ganas de salir a donde sea, a donde sea. da igual. Claro. En fin. Pues nada. Lo que hace falta que se pueda finalmente hacer, claro. Uh-huh. Bueno, pues podemos continuar, Agustín. José Luis, si quiere, con el tema que ya dimos la noticia, pero bueno, para sí, hablar un poquito. Veíamos un poquito de comentario. Del telescopio. Sí, un poquito para comentar. Sobre el telescopio de Arecibo, que me parece que simplemente decir, oye, se ha hundido tal, nos hemos quedado sin él y punto, me parecía un poco corto, ¿no? Y habría que comentar un poquito más sobre él. El telescopio de Arecibo lleva mucho tiempo, sobre el año 1960, entre 60 y el 63, se construyó allí en Arecibo, creo que bajo tutela de la Universidad de Cornell, creo recordar, no lo tengo aquí delante, pero creo que era Cornell, ¿vale? Pero no fue hasta 1975 en la cual, bueno, hay que decir que es un plato de 305 metros, allí en mitad de la nada, en mitad de una especie de selva aquello, y era lo más grande que había por aquel momento, ¿vale? Así ha seguido siendo el más grande hasta 2015, que el telescopio FAST de chino, que tiene 500 metros de diámetro, pero que la gente puede pensar, bueno, este de 500, pues este de 300 ya hay que tirarlo porque no sirve para nada. Y no es cierto, ¿no? Las tecnologías son diferentes y todo lo que estaba aportando el de Arecibo podía haber seguido aportándolo un montón. Además, tenéis que en cuenta una cosa, el FAST solo recibe y el Arecibo recibe y emite. Cosa muy importante, o sea, estamos emitiendo. Fue el primero que mandó el primer hola, aquel que mandamos a las estrellas, fue el Arecibo, ¿vale? Y es un símbolo de las ciencias y el descubrimiento y del afán de descubrir pues, otros planetas y otras civilizaciones y demás. Bueno, pues fue, como estaba comentando, en 1975, unos años después, cuando se recubrió con una nueva tecnología, se recubrieron los paneles de aluminio. Y entonces pasamos de recibir a 500 MHz, pasamos a pasar hasta los 5.000 MHz. ¿Qué ocurre con esto? El salto fue muy importante porque entre medio de esas cantidades, entre 500 y 5.000, están los famosos 1.420 MHz, que son los famosos 21 centímetros de longitud de onda. Una longitud de onda que en el universo muy, muy conocida y que es y que prácticamente es transparente las nubes de gas, las nubes de polvo, las atmósferas y nos llega prácticamente nítida. Entonces, ahí dio un salto muy importante al poderse ya medir por encima de los 500 MHz, que en el principio no estaba dispuesta. Esa tecnología dio un salto de calidad muy grande a nuestro querido telescopio. Y entonces fue cuando se fueron para allá, ¿vale? Ni corto ni perezoso, al enterarse de que se podían ver 21 centímetros de longitud de onda, 1.420 MHz, nuestro querido amigo Drake y Carl Sagan, Drake, el de la ecuación de Drake, que conocemos todos, y que ambos ayudaron a mejorar, se fueron para allá para estar una semana porque se decían, si podemos escudriñar ya esta longitud de onda y la ecuación de Drake nos da no sé cuántas posibilidades por cada galaxia de que hubiera vida inteligente, pues vamos para allá, porque esto, si enchufamos a una galaxia en condiciones, sí o sí vamos a encontrar, ya vamos a encontrar. Se fueron los dos para el cibo, ¿vale? Y se centraron en cuatro galaxias. M31 y sus compañeras M32 y NGC-205 y M33, que como sabéis son galaxias muy importantes y que están bastante cerquita una de otra. Bueno, pues después de estar una semana y pico, 10 días, no sé qué, todos los días recibiendo mensajes y recibiendo tal, curva plana, no encontraron nada, con la consiguiente decepción de ambos, pero no obstante, aquello fue el inicio del SETI y de la búsqueda de inteligencia extraterrestre y de todo lo que ha venido después, ¿vale? Lo cual es, yo creo que bastante, bastante importante. Hoy en día, todavía, aparte del proyecto SETI, de búsqueda de inteligencia artificial, pues es un instrumento muy, muy, muy importante para la defensa planetaria, que eso nos podría hablar un poquito otro día que invitemos a Juan Luis Cano, porque los NEO, los que están cerca y los que son pequeños y están cerca, pues este es uno de los pocos que los puede ver, porque como puede emitir, rebota, viene para acá y entonces los tiene localizados. Y al perder este telescopio, pues estamos perdiendo uno de nuestros baluartes de defensa planetaria. Hay muchos más radiotelescopios a lo largo de todo el mundo, pero ¿por qué no este? ¿Vale? ¿Por qué no este que estaba haciendo esa labor? Bueno, también estamos estudiando planetas, se detectan púlsares, en astrobiología también detecta ciertas moléculas, etcétera. En fin, que hoy en día, pues, a pesar de que el otro de China tiene 500 metros, pues este todavía estaba dando sus frutos y su tesis doctorales y demás. Ya y la importancia que tenía era esa, ¿vale? Como símbolo de la ciencia, del conocimiento y de esa búsqueda de inteligencia artificial, ¿no? Ha sido el pionero. Y la parte más romántica, bueno, pues ha aparecido en varias películas, ¿no? Yo tengo aquí al James Bond y después tengo también que aparece Cooper. Cooper, antes de ser ingeniero en Interestelar, era un cura en Contact. O sea, que ya apareció allí también, ¿vale? Ajá. Y también en un juego, el Battlefield 4, que por cierto, el telescopio de Arecibo colapsa y era un premonitorio, pues aparece en Battlefield 4 nuestro querido telescopio de Arecibo, en un videojuego. Y por cierto, en el videojuego el telescopio colapsa, como previendo lo que se le venía. Vale, entonces este era mi apunte que quería darle a nuestros queridos oyentes y a vosotros, compañeros, de que este telescopio ha sido muy importante. Y no solo que sea muy importante, sino que hay una plataforma, que es otra de las cosas que yo quería traeros hoy, para reflotarlo y para conseguir fondos, ¿vale? Es una organización que se llama Rebuild the Arecibo Observatory, ¿vale? Una paginita que te puedes meter, que es petitions.whitehouse.gov, o sea, de la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos, /Rebuild Arecibo Observatory, para intentar reflotar o conseguir firma. Pero más fácil que esto, hay dos paginitas, que una es Twitter y otra es Facebook. Y la de Twitter es SaveDAO y la de Facebook es SaveDAO, es decir, salvar al Arecibo Observatory, SaveDAO. Lo podéis buscar tanto en Facebook como en Twitter y se puede uno apuntar ahí y firmar. No hace falta que sea de Estados Unidos, de cualquier país sirve la firma, a ver si recogemos bastantes firmas para que se destinen algunos fondos y reflotar este magnífico instrumento. Y no nos quedemos definitivamente sin él. Yo quería añadir, aparte de lo que has comentado, de cosas que yo di en astrofísica, que los radiotelescopios, aunque parezcan alejados en el espectro electromagnético de las ondas de muy alta energía, de los rayos X o gamma, hay fenómenos de físicos de altas energías que van asociados con emisiones en ultravioleta, en rayos X, en rayos gamma, pero también van en radio, en ondas de radio. van, digamos, en paralelo. Entonces, la dificultad de hacer observatorios para observar las ondas de muy corta longitud de onda, lo muy energético, se compensan haciendo esas observaciones con radiotelescopios. Aunque no están, al ver fenómenos en los radiotelescopios, se puede ya apuntar con más fiabilidad de que se va a ver algo en los satélites en órbita que estén dedicadas a las altas energías, como el Compton o el HRS, que miden entonces pues se estudia primero efectos colaterales que tienen las altas energías en radio y se utilizan radiotelescopios, y contra más grande mejor. O sea, el FAST y el Arecibo sirve mucho para astrofísica, no solo astrobiología, sino el mapeo en ondas de radio de la Vía Láctea también ha servido para localizar púlsares, que tú lo has comentado. Así que no es muy tiene un rango muy amplio de estudio. Así que es conveniente tener todos los radiotelescopios del mundo potables, y porque ahora ya con la interferometría se hacen estudios brutales utilizando en conjunto varios de ellos. Y si encima de por sí son grandes, como Arecibo, pues mejor que mejor. Muy bien. Muy bien, muy interesante, José Luis. Un resumen estupendo y unos detalles muy curiosos. Así que ya estáis informados. De todas formas, esta semana también la Fábrica de la Ciencia, Jorge Unzulbe, también ha estado hablando de él y ha entrevistado a Noemí Pinilla, directora científica, que aunque está en Florida, del telescopio. Vamos, hay otro director que es el que lleva el telescopio, pero la parte de dirección científica, en fin, tú sabéis que los americanos dedican distintas personas a distintas actividades. Uh-huh. Y habla también de Arrecife, ahí también podéis recibir más información, aunque José Luis, lo que ha dado han sido anécdotas y cosas muy curiosas y muy interesantes, como siempre, José Luis, que es el detalle de lo que has contado. Y bueno, todo el mundo que se acuerda. O sea, he hilado fino para meter el Interestelar, pero bueno. Sí, sí, ¿no? Y habría que estar, yo hubiera dado, yo qué sé, un brazo por la conversación entre Drake y todos los días, y dice el anecdotario, dice que todos los días se levantaban muy temprano, cogían el coche por esas curvas tan esa carretera tan rarísima. Y que allí no hay autopista. Para llegar, llegaban allí y se pasaban todo el día. Puerto Rico, ¿qué? Sí, todo el día se pasaban allí y curva plana. Y otro día, y curva plana. Y se podrían ver las conversaciones de ambos, ¿eh? Sí, sí. Pero tú no decías que había, no sé qué, Drake, por favor, compañero, tú no decías que había tanto porcentaje de vida, no sé qué. Pues si nosotros sabemos que la longitud de onda de 21 centímetros es la buena para emitir, pues los marcianos también lo sabrán y nos estarán mandando, ¿no? En fin, debe ser unas conversaciones para escribir un libro, vamos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, y vamos a continuar con nuestro rincón, nuestro pequeñito rincón del novato, pero que ya, como dice José Luis, nada de novato, ya el rincón del experto prácticamente. Ya novato, ya es joven Padawan, ya ha adquirido. Ya. Además, a pasos agigantados, sí, vamos, yo no entiendo cómo llevo yo tantos años en la agrupación y él lleva un año y... Bueno, también es que no me he tirado yo mucho por la fotografía y por los medios, pero me gusta más otro tipo de fotografía que más de paisaje y más de otro tipo de fotografía astronómica y nocturna. Pero la verdad es que, Rafa, increíble lo que haces y además lo que cuentas. Así que cuéntanos qué es lo que has aprendido estos días. Lo último, ¿no? Bueno, lo último. A ver, vosotros más o menos podéis imaginarlo, porque os he estado dando la brasa en las redes internas, ¿no?, de la agrupación, sobre todo preguntando a los gurús, ¿no?, a Andrés, a Lupe, a Luis María y a José Luis, ¿no? Tiene que ver con los problemas que estoy teniendo con el enfoque. Yo voy por etapas, ¿no? Como tú dices, llevo un año con la astrofotografía, me ha dado fuerte, y me voy encontrando problemas uno detrás de otro y... Cuando me enfrento a él me gusta investigar mucho, cuando pregunto intento preguntar cosas muy, muy concretas, y esta vez me la he dado con el tema del enfoque. Cuando hemos ido a hacer observaciones visuales, bueno, pues el enfoque es un proceso en la preparación del telescopio en el que apuntas a estrella y vas modificando el foco hasta que ves que la estrella queda nítida. Eso a ojo, pero en la fotografía el tema del enfoque es mucho más importante, porque si no lo consigues, si no consigues un enfoque perfecto, luego cuando empiezas a procesar se nota muchísimo, ¿no? Se nota. Es crítico, ¿no, Rafa? Es algo crítico. Exactamente, claro. Entonces, yo había estado usando hasta ahora máscara de Batinov, que un día, si queréis, pues hablamos también de las diferentes técnicas que hay para enfocar y tal, pero esta vez me he encontrado con una limitación física, ¿no? Concretamente la que tiene que ver con la refracción. Me he puesto a investigar y me he dado cuenta de que hay en los refractores, cuando vamos a comprar un telescopio refractor, hay dos tipos. Yo no lo sabía, al principio no sabía qué diferencia hay entre esos dos tipos, tampoco conocía qué fenómeno físico subyace detrás de él, sí veía las diferencias económicas, ¿no? Y lo quiero comentar como parte del rincón del novato, porque puede llegar a influir en la decisión de alguien que se va a acercar a comprar un telescopio refractor, su primer telescopio, ¿no? El fenómeno de la refracción se manifiesta como, bueno, básicamente el fenómeno, lo voy a describir primero y luego vamos a las soluciones que hay, pero básicamente el fenómeno lo que supone es que cuando la luz atraviesa una lente, las diferentes longitudes de ondas se refractan de diferente manera, con diferentes ángulos. Esto quiere decir que el foco de los colores más tirando al azul no está en el mismo lugar que el foco de los colores que tiran al verde, y por supuesto el rojo también se aleja bastante, porque el cristal refracta cada longitud de onda de una forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos una lente como la que todos nos imaginamos, una lente es un cristal pulido, ¿no? Doblemente cóncavo, cuando intentamos enfocar, nunca conseguimos un plano en el que estén todos los colores, sino que tenemos un plano para los colores azules, otro para el verde y otro para el rojo, y no están en la misma posición. Esto es crítico, o sea, como tú decías, Agustín, para mirar, bueno, pues más o menos te puedes apañar, pero en fotografía esto es completamente inasumible. Entonces, la manera de corregir este fenómeno, que se llama aberración cromática longitudinal, es añadir en la lente, añadir materiales de diferentes índices de refracción para las diferentes longitudes de onda. Y aquí es donde entra en juego los tipos de telescopio que nos encontramos en las tiendas, ¿no? Que básicamente se dividen en dos, el acromático y el apocromático, el apo. El monocromático, que sería la lente simple, ese prácticamente no existe. O sea, yo no he visto nunca un telescopio monocromático, que venga la lente, no sé si los más baratos, estos que puedes encontrar en alguna tienda, supermercado a lo mejor, de esos sí que son mono, ¿no? Pero en las tiendas especializadas encontramos los acromáticos y los apo. Los acromáticos son telescopios que llevan dos cristales, las lentes están construidos por dos medios diferentes, dos cristales, ¿no? De tal manera que conseguimos el plano que sea el mismo para una franja más amplia, ¿va? Podríamos pensar, por ejemplo, un color y decir, pues unifica el color rojo y el azul, terminan dando en el mismo plano, pero el verde queda un poco desenfocado. Y esto es muy importante, porque ya podemos ver que el acromático, si nosotros nos vamos a dedicar en el futuro a hacer fotografía, es un telescopio que deberíamos de intentar evitar. Porque el que corrige realmente las tres grandes franjas en las que dividimos el espectro visible son los apo. Son más caros, ¿vale? Porque las lentes son más complejas. Son lentes que vienen formadas por tres materiales que tienen, que compensan unos con otros los diferentes índices de refracción para la franja del rojo, del verde y del azul. Vale, entonces, cuando vas a decidirte por un telescopio y crees que en el futuro vas a dedicarte a la fotografía, el telescopio tiene que, o debería de ser, apocromático. ¿En qué fallé yo? Yo al principio, cuando decidí adquirir un telescopio para fotografía, directamente me fui al apo. Pero no lo hice para el tubo guía. Y el tubo guía es fundamental, el enfoque también, ¿vale? El tubo guía es el tubo que va corrigiendo las oscilaciones, las pequeñas desviaciones que tiene la montura cuando haces exposiciones muy largas de fotografía. El tubo guía necesita también tener un enfoque muy, muy bueno, porque lo que va midiendo es los desplazamientos, variaciones muy pequeñas de una estrella que se fija como guía, y ahí tienes que medir el píxel. O sea, un píxel que se va hacia un ladito, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, tiene que ordenar al telescopio la corrección en el movimiento. Entonces, fundamental que también el tubo guía debería ser apocromático para conseguir un enfoque perfecto. Aquí siempre me ha quedado también una duda, después de estudiar todo esto, ¿no?, y de preguntar y tal, me queda una duda. Siempre hemos escuchado, ¿no?, que la fotografía con cámaras monocroma proporciona unos resultados muchísimo más, con una calidad muchísimo más alta que la fotografía con cámaras de color, ¿no? Básicamente porque las cámaras a color pues utilizan cuatro sensores por cada píxel, está formado por cuatro sensores, que es la matriz de Bayer, dos cogen un color y los otros dos cogen los otros dos colores, ¿no? Lo más típico, RGGB, es decir, un sensor coge el rojo, dos el verde y uno el azul. Y con eso se compone la información de color de un píxel. Y sin embargo, en la monocromática, todos los sensores cogen todas las longitudes de onda. Entonces, las cámaras monocromáticas, y esto ya es una deducción mía, que supongo que será correcta, y aquí hay expertos que seguro me podrán corregir, en las monocromáticas, otra ventaja, aparte de que tienes una mayor sensibilidad y una mayor resolución en la cámara, otra ventaja que entiendo que existe es que al colocarle un filtro de color, realmente la corrección de la aberración cromática deja de tener mucho sentido. Es decir, si yo enfoco con un filtro rojo, me da igual el plano azul y verde estén o no estén en el mismo foco del rojo. ¿Por qué? Porque es que no está pasando ni la luz verde ni la luz azul. Estoy solamente con el rojo. Voy cambiando de filtro, voy poniendo los diferentes y voy enfocando. Cada vez que hago un cambio de filtro, hago que el telescopio enfoque, y al final termino teniendo una nitidez que no puedo conseguir con una cámara a color. Estas son las conclusiones que he ido sacando después de pegarme mucho. La más dolorosa es eso, que el tubo de guiado debería ser apocromático también, ¿no? Pues ya toca ahora buscar uno. Por lo menos, Rafa, por lo menos tienes un filtro IR. Sí. En el tubo guía. No, en el tubo guía no. Pues tienes que... ¿Y la cámara es mono? Es mono, sí. Pues entonces tendrías que ponerle un IR. Un IR, ¿verdad? Ayuda bastante a enfocar, sí. Porque la parte infrarroja, ¿no?, también... Influye. Sí, activa, influye. Claro. Sí. Enturbia un poquito la imagen si no le pones un IR. Sobre todo si los sensores van a ser... Si los chips de la CCD son muy sensibles, y no le filtras el IR, te va a salir igual. Claro. Sí, sí. Yo le tengo puesto un IR a mi cámara de que le pongo al telescopio guía para enfocar y bueno, mejora bastante. Adiós, me voy a hacer pedido ahora mismo. No, hay mucho tiempo. Hay tiempo. Pues, es una solución intermedia a tener un tubo al APO. Tubo. APO. Pues si no puedes o no te puedes permitir un APO en el tubo guía, pues por lo menos ponle el IR y mejora un poquito. Sí, claro. No es lo mismo, pero... Hace bastante. IR hace bastante para enfocar el guía, ¿eh? Claro, tenemos que haberlo comentado porque no te puedo imaginar la de tiempo que le he echado, ¿eh?, a encontrar el foco en el guía, y madre mía, lo que me está costando. ¿Y qué te sale? Claro, lo entiendo. En vez de punto, bolitas, ¿no? Bolita. Claro. Bolita, no IR, consigo. El próximo día que hagamos fotografía, espero que no sea muy tarde, te presto el IR y pruebas, verás cómo sí. Y además hay IR de varias numeraciones, el 400 no sé qué, el 700, en fin. Ya, todo un mundo, ¿eh? Todo un mundo también, ¿no? Los IR / UV también, ultravioleta. Claro. Reducen un poco. Pero bueno, pues mi primera solución, antes del tubo APO, que es más caro, un filtrito. Un filtrito pues, de pulgada y cuarto, y R no es caro. No es caro. No, no, ese... como lo, no es como los enances. Ese está, vamos, a tiro de piedra. Ese y, ¿cómo se llama? El Extreme, ¿no? El Extreme. El Extreme. Sí, sí. Por cierto. Son más baratos porque casi, vamos, que son de uso general, ¿no? Sí, sí. Que no es de decir, en las cámaras en color, las planetarias y las de guía, pero que son ya en color, ya traen el IR. El IR. Pero en el blanco y negro no, se las has de poner tú. Pues... y es interesante ponerlo. Y eso, por cierto, que he visto, he visto un filtro, a ver si te mando alguna fotito o lo que sea después ahí en privado, que igual que el Extreme tiene dos bandas, este tiene cuatro. ¿Onda? Ya tiene las cuatro. Hidrógeno alfa, hidrógeno beta, oxígeno 3, azufre 2. Azufre. Toma, ya. O sea que... Pero es uno que hay que pedir una hipoteca, ¿no? Para comprarlo. Una hipoteca, vamos, tienes que vender el tubo y a la montura y comprar el... como el hidrógeno alfa de 2 nanómetros, por eso que yo lo he visto en una paginita por ahí que son $1,000. Toma ya. Este de cuatro bandas. Toma ya. Así que el Enance y el otro ya me parecen que se suben muchísimo de precio. Pues imagínate este otro. Claro, es que tú cuando haces fotografía en color, con una cámara en color, con este filtro es como si te viera haciendo banda estrecha con la paleta del Hubble, porque claro. lo tienes ya. O sea que, claro. Pero vamos, el precio del filtro es prohibitivo. Nos vamos a quedar en el String o el Enhance, que ya sí. Es bastante. Salen unas cosas muy bonitas. Salen unas cosas muy chulas. Yo todavía estoy... Aquí tengo el Enhance, lo enseñante, pues para los que ven, para los que no ven en YouTube. ¿Vale? Me lo ha prestado Rafa. El Enance para que lo pruebe, porque él ha recibido ya su L Extreme, ¿no? Sí, sí. No, bueno, lo he probado ya, lo probé hace poco, pero que las condiciones del cielo ahora... Está lloviendo mucho, muchas nubes, muchas... Claro, claro. Bueno, lo que os contaba antes, ¿no? El otro día, cuando fue el viernes, ¿no? Me puse a hacer fotos porque en una de las páginas de meteorológica decía que no había nube, en otra que sí, y vaya, estuve toda la noche con el corazón en un puño, mirando al cielo, sin dormir. Porque tenía que salir corriendo a retirarlo todo, ¿no? Claro, con el paraguas preparado. Para ponerlo por encima del telescopio, el telescopio haciendo fotos del solito allí, ¿no? Sí, tío. El cielo de invierno es muy bonito, pero es un sin vivir, ¿eh? Fotografiar en invierno es un sin vivir. Y el frío. Lito y yo hemos tenido sesiones de frío... Sí. Frío extreme. Era frío extreme. Escúchame, Rafa, una preguntita. Cuando procesas las imágenes con estos filtros nuevos, que un día tendremos que traerlo más en profundidad, estos que tienen dos bandas, ¿no? Para fotografía en color, que tienen dos bandas. Sí. Más o menos, más estrecha el extreme y menos estrecha el enhance. ¿Lo procesas como una foto en color normal y corriente? ¿Haces todo tu proceso? Hasta ahora sí. El otro día cuando... ¿O separas en canales y haces alguna virguería de ese tipo? No, que va. Yo el procesado de las fotos que he compartido con vosotros ha sido un procesado súper rápido, con muy poca intervención. Vamos, quitar ruido, estirar y calibrar colores. No, un poco más, ¿no? Pero el otro día, cuando estuvimos hablando de esta función que hay en PixInsight, ¿no? El Starnet, lo que te comenté, José Luis, se me ocurrió que igual puede ser interesante el tirar una parte de la fotografía pues sin meterle filtro, con el IR y UV, para, ¿no? Un poco para conseguir, como habéis dicho, el foco. Pero tener los colores reales de las estrellas y luego las nebulosas, separarlas. Es decir, tirar con el Enhance o el Extreme la nebulosa, que vamos a tener toda la información de la nebulosa en esos dos canales, ¿no? En los canales, hidrógeno alfa, hidrógeno beta en el caso del Enhance y el oxígeno 3, es la nebulosa de emisión, es todo eso. Y luego sí que he notado en todas las fotos que ese filtro me falsea los colores de las estrellas. Claro, sí. Todo el verde desaparece completamente y la estrella es blanca. Entonces, lo que había pensado, a ver si el tiempo lo permite, es tirar una parte de la sesión hacerlo sin ese filtro, hacerlo con un filtro que permita pasar toda la, sí, todo sí, el espectro visible. Con contaminación lumínica, claro, típico, ¿no? Y luego usar el truco, ¿no? El StarNet, separar la nebulosa hecha con el filtro el ENHANCE o el STRIM, y las estrellas, cogerlas, solo las estrellas del otro de la otra sesión. El filtro que deja pasar todo. Y sumarlas. Y creo que puede quedar chulo. En cuanto nos lo permitan las nubes, lo voy a intentar. Vas a probar, hacer la foto, sí, con los dos filtros, el normal y el este de paso. Creo que puede ser un proceso. Claro, yo creo, estaba dando vuelta, yo creo que puede ser un proceso sencillo, uh-huh, y a la vez con resultados aceptables. Nunca vamos a llegar a lo que hace Andrés, Lupe, Marichu, ¿no? Con las monocromas y tal, pero yo creo que así. ¿Y los filtros de tricromía en banda estrecha? Claro, claro. Yo intenté hacer Se va apareciendo, con el filtro nuevo, se va apareciendo cada vez más, porque hasta hace poco, lo que fotografiamos directamente con un disparo en color, lo que OSC, lo que llaman One Shot Only, ¿vale? Estaba muy, muy limitado por ese tipo de cosas. Ya metimos el hidrógeno alfa. O sea, a la toma de RGB le metimos una tomita de hidrógeno alfa y mejoraron nuestras fotos un montón. Y vaya, tu crecen de este año con el con la que alfa, yo hice antigua, no tiene nada que ver. Nada. Pero si ya tenemos este otro filtro, pues es que el tema está en que las cámaras en blanco y negro y has de comparar los tres filtros, la rueda de filtros motorizada o no motorizada, no sé qué tal, y encarece una barbaridad todo lo que es la fotografía, que de por sí ya sabéis que son piezas que son caras, de por sí. Son... Y el procesado, José Luis. Y después el procesado. Tienes que procesar cada canal. Todas las oxígenos, todas las azufres y todas las alfa y tal, y después juntarlas, qué porcentaje le pones a cada uno, si es la paleta del Hubble, es una fórmula, si es... Y una vez que está todo hecho eso, ya la estira, la revela, o sea, es tal proceso tremendo de revelado, que claro, después ver esa fotografía y te quedas con claro, la boca abierta, pero el trabajo pero cada, que lleva detrás... Cada una es un parto, ¿eh? Uf, es tremendo. Sí, sí. Bueno, os veo muy emocionados, muy interesante lo que comentáis y... pero ya está casi sonando la... Está sonando la sintonía, ya la escucho, Lito, ya la escucho. Antes de terminar, quería preguntarle a Jesús, que, bueno, aparte de que viene últimamente a todos los programas, esté donde esté, de aquí a Madrid, pues viene en el AVE o donde sea y está con nosotros, quería preguntarle porque es el que nos informa de los lanzamientos, y hoy, como es martes, pues lo normal es que, bueno, que tengamos alguna noticia de alguien que quiera hacer una actividad para que nosotros la podamos decir. No sé si esta vez es quién será, o Jesús, cuéntanos. Hay lanzamiento de un lanzamiento de un salto, pero estaba esperando que terminara el programa nuestro, pero está esperando a que sea... Las 8:30 ya pasaron. Ha esperado para que sea un poquito después lo podamos ver. De 12.5 km la Starship. Pero todavía no se sabe nada. Pero no, que nada más que lanzamiento. 12 kilómetros y medio y me voy para mi casa. Y el cohete es reutilizable que vuelve a su sitio. Eso es como yo, que me hago todos los días. No hay hora todavía. Los 10.000 pasos por donde. Estoy viéndolo en el ordenador y nada, todavía no se sabe nada. Teóricamente antes de las 9:30, porque la ventana de lanzamiento era 2 horas, pero no se sabe nada todavía. Vale. Allá está una grúa toqueteando el cohete, pero no se sabe más nada. Ajá. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, los oyentes no lo van a poder ver. Yo lo estoy viendo en la página de SpaceX y por YouTube, en directo. Ajá. En YouTube, aquí dice que falta una hora y media, depende, va cambiando, porque antes quedaban 47 minutos, lo van cambiando. No se sabe nada todavía. Así que espera. Vale, bueno, aunque no lo podáis ver en directo, sabéis que ahí podéis mirar otros, claro. Muy bien. Aquí esperando, que no haga un desmontaje rápido no programado. ¿Qué puede pasar? No sería la primera vez. Claro. Bueno, lo que nos tienes que avisar el día que vayamos, que vaya a Marte, porque este hombre pretende ir, yo creo que en 2 años, ¿no? Quiere hacer una misión a Marte y tripulada en otros pocos, ¿no? Para el 2026 o 2024. Así que eso tienes que estar atento y dándolo como primicia. En el quería, pero, esto se va a retrasar. Se va a retrasar, ¿no? Seguro, como otras muchas. Pero bueno, ya tenemos también Artemisa para ir a la Luna. Eso es de la NASA, eso no tiene nada que ver. No, bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, está bien también que, aunque a veces nos fastidie, que todo lo que es la aeronáutica espacial, aunque sea privada, pues que evidentemente va a ser para sacar dinero, pero quieras que no, pues va a potenciar mucho todo lo que son estos viajes y estas actividades. En fin, bueno, pues lo dicho, creo que ya es la hora. No sé si tenéis algo más que añadir y si no, pues hasta el próximo programa y gracias a nuestros escuchantes un día más. Adiós. Bueno, adiós. Adiós. Adiós.